Entramos ya en William Hill y apostamos por la segunda parte de este partido en Montilivi. Y recuerda que esta temporada con el cuotón de William Hill puedes mejorar la cuota que tú quieras una vez al día, solo en directo. William Hill, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Juega con responsabilidad.